En la li qua do ya somos el programa de radio que tritura la fruta podrida que te vende. La mezclamos con columnas a punto fraude, agregamos entrevistas ácidas y decoramos con buena música. En la licuadora. En la licuadora. Muy buenas noches, bienvenidos, estamos en La Licuadora, tercera edición. Muy buenas noches compañeros, hola Aure, hola Mauro, hola Sofi, ¿cómo les va? ¿Cómo anda Bernie? Esta tercera edición, arrancamos un poquito más arriba que la anterior, no menos triste, pero tratando de ponerle un poco más de onda. Obviamente, hoy es viernes. Hoy llegamos con... No sé, abatido, pero siempre para adelante. Siempre bien arriba. Hola, Sofi. Compañeros y compañeras. ¿Cómo por le va? Favor. Sí. Muy buenas tardes a todos compañeros que nos están escuchando. Y sí, como dijo Aure, no del todo arriba, pero acá estamos. Bien. Bueno, le contamos a los oyentes que estamos en Radio Nauta, en la 106.3, arrancando esta tercera edición. Y bueno, le contamos que vamos a tener de todo para hablar hoy. Por lo pronto, lo que nos atañe y lo que viene pasando en esta semana, ¿verdad, Mauro? Claro que sí, porque el domingo pasado fueron las elecciones legislativas en que a nivel nacional Esteban Bullrich fue el meme ganador. Exactamente. Ganó, para mí había ganado María Eugenia Vidal en un momento, la verdad que Bullrich... Hubo gente que se quejó y denunció que faltaban las boletas de Vidal. Qué cosa, ¿no? Sobre todo porque no se votaba. Mientras tanto, en Tres Arroyos, a una chica no la dejaron votar porque tenía en su remera una foto de Santiago Maldonado y la policía no la dejó y se llevaron detenida a ella y a un pibe que estaba filmando. Sí, también agregar a eso que hubo varias presidentas de mesa que tampoco pudieron estar con remeras en cuanto a, con la imagen de Santiago Maldonado, tuvieron problemas con gendarmería y sí es la persecución que venimos sufriendo por parte de las fuerzas represivas del Estado, pero que es una política justamente estatal y del sistema. Y aparte, desgraciadamente, esto se vio avalado, digamos, el domingo, que por ahí ahora tenemos una pastillita, un placebito que nos tiraron ayer, que la verdad por ahí nos sube un poco, pero digamos que... hubo un apoyo contundente a lo que es una política que para mí se está volviendo sistemática. Bien, además de lo que estábamos contando con respecto a las elecciones, vamos a estar tratando también el tema de la desaparición de Johanna Ramallo. Se cumplieron tres meses de la desaparición de Johanna, última vez vista en 1:63. Ayer hubo un festival cultural, una jornada cultural más que festival, bueno, donde se exigió la aparición con vida de Johanna Ramallo. Yo me hice presente ayer por la tarde, bueno, hubo bandas en vivo, bueno, se leyeron unas poesías muy lindas y muy fuertes también, y tengo que decir que hubo una gran convocatoria ahí en Plaza San Martín, acá en Ciudad de la Plata. Sí, así es, caso no aislado, la desaparición de Johanna se suma a las más de 3.000 mujeres y niñas desaparecidas por las redes de trata, por el negocio del sexo, también amparado por el Estado, donde hasta hace unos años, hasta el mismo presidente de la Nación fue denunciado por tener relaciones con proxenetas, y es una lucha que llevamos adelante el movimiento de mujeres por la aparición con vida de Johanna y de todas aquellas que se llevaron. Bien, también quería agregar que vamos a estar hablando de, bueno, lo mencionaste a Santiago Maldonado, Sofi también lo mencionaste vos, Mauro, y Aure también hizo referencia. Este 1 de noviembre la familia convocó y mediante una conferencia de prensa cerca de las 2 de la tarde, si no me equivoco, que va a estar la... que va a haber una marcha, digamos, para exigir la justicia, digamos, de Santiago Maldonado. Bueno, también, además, quería recordarles que vamos a estar hablando, bueno, vamos a tener una columna muy especial en Autocultivo, Aure, que creo va a ser en un ratito, una llamada telefónica, ¿verdad? Sí, vamos a hablar con Candela, una madre cultivadora que la verdad tiene una experiencia para contarnos muy interesante. Bien, vamos a ir a un pequeño temita, Mauro, vamos, pero a también quería que me adelantes qué vas a tener en análisis mediático. Un poco de todo lo que ha pasado en la semana, un poco de Lilita siempre, porque Lilita ganó en Capital, pero sobradamente ante un Filmus que realmente no tiene ni la fuerza política para disputar eso cabeza a cabeza, y realmente la Capital decidió por Lilita en una semana que había pasado justo lo de Maldonado y que se podría evidenciar en las elecciones un costo político de todo lo que había pasado en la semana, y sin embargo fue mayor el apoyo. Dijimos Carrió descarrió, ahora podemos agregar Lilita la milita, ¿verdad? Exactamente. Y Sofi también nos va a traer una entrevista muy interesante y con una situación crítica que está sucediendo en el norte argentino. ¿No es así, Sofi? Así es, vamos a estar hablando con Melina, integrante de la mesa por la liberación de Agustín Santillán, que hace 2 días fue liberado. Y también vamos a estarle preguntando y que nos comente la situación por la cual están pasando las comunidades huichí, tanto en Formosa, Chaco y Salta, donde claramente son atacados para despojarlos de sus terrenos ancestrales. Bueno, y cuando decimos que estamos en un medio alternativo y queremos comunicar una agenda alternativa, de esto mismo le estamos hablando, queridos oyentes, contarle lo que la tele no te muestra. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos con la licuadora, ¿sí? She's never here. la licuadora. Pasaba Willy Crook por la consola de Radionauta. Los saludo a Sebastián, nuestro operador, Sebastián Maureira. Los saludo a Nicolás Pillado también del otro lado, que nos está haciendo el aguante desde la producción. Retomamos lo que veníamos hablando, chicos. Bueno, les había contado, les había dicho a modo de título que la familia de Santiago Maldonado, junto a la abogada, hoy más precisamente su hermano, quien vislumbró un tatuaje, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, en su mano izquierda, con la figura de Santiago, bueno, reclamaron, digamos, justicia, que el Estado sea a cargo de lo que hizo, y pidió que los acompañen en una nueva movilización para este 1 de noviembre, donde se cumplieron, digamos, bueno, los 3 meses sin Santiago, digamos, ¿no? Bueno, ahora aparece el cuerpo y se siembran un montón de dudas. Desde la familia misma recriminaron muchísimo el accionar del Estado y de diferentes referentes de este gobierno actual con respecto a la difusión del tema y al tratamiento que tuvo mediáticamente, paupérrimo, debo decir, como opinión personal, difundiendo totales mentiras y la verdad que sin un criterio alguno de querer esclarecer la verdad, sino solo confundir. Sí, diferentes teorías, bien como decís vos, Bernie, diferentes teorías que fueron suplantando desde el gobierno, mediáticamente, en connivencia, pero desde el gobierno era un absoluto silencio, prudencia para hablar, salvo algunos funcionarios, bueno, como fue en el caso de Elisa Carrió, que tuvo varios baches en programas que generaron el repudio enseguida de las redes, sobre todo, por ejemplo, Twitter, que está lleno de ira. Y también versiones que fueron alimentando fantasmas por detrás de la familia, que generaron, que criminalizaron y que estigmatizaron a una familia en la que a el hermano de Santiago, a Sergio, se lo acusó de no querer, de negarse a ir a reconocer el cuerpo porque por una calentura, por no cobrar una indemnización que le correspondía por una desaparición forzosa, y al aparecer el cuerpo no la iba a cobrar. Entonces hubo mucha deshumanidad, por decirlo de alguna manera, como que se perdió un criterio, no sé, moral y básico de la salud de todos. Sí, cuando hablamos de mercantilizar la noticia o usar la noticia como mercancía, esto es lo que hacen estos grandes medios, ¿verdad? Y darle y machacar y machacar y machacar hasta que quede, ¿no? Digamos, quería decir una cosita más al respecto. Bueno, unas palabras que dijo Sergio Maldonado y con las cuales acuerdo. Dijo: Mauricio Macri no se preocupó durante 81 días, pero llamó de manera oportuna a mi mamá para usar a Santiago políticamente antes de las elecciones. Justamente quien era el propio Mauricio Macri quien decía que no había que politizar el tema, ¿no? Me parece, la verdad, que, bueno, lamentable la actitud que tiene este gobierno con respecto al tema de Santiago Maldonado, porque la verdad que no encuentro a veces palabras para tratar de entender cómo quieren finalizar esto, ¿no? ¿De qué manera lo quieren finalizar? Y yo creo que para ellos fue, de alguna manera, del domingo se dio como una victoria para ellos, como movimiento, como espacio político, como un espacio de clase que pudo como hegemonizar a través de las elecciones, a través del sufragio, una posición política que es vieja, digamos, en la Argentina. Una forma de pensar, de reprimir a las personas, de pensar a la política y a los sujetos, como vos bien decís, como una mercancía. Bien. Volviendo al otro tema que también hemos presentado en el primer bloque, Sofi, ayer hubo una jornada cultural en Plaza San Martín. Se convocaron alrededor, no sé si estoy equivocado, pero unas 500 personas estaban congregadas en Avenida 7 entre 50 y 53, creo que estaba cortado el tránsito hasta ahí. Nada, quería que también me comentes un poco al respecto la data que tenías, la info que tenías, y bueno, también poder discutir y contarle a la gente qué es lo que sucedió con Joana Ramallo y qué es lo que sucede con un montón de pibas más que son desaparecidas. Sí, así es. Estamos en un contexto donde el Estado macho, porque es un Estado pensado desde el patriarcado y por eso opera de esta forma en cuanto a la desaparición, ¿no es cierto?, de más de 3.000 mujeres desde el regreso de la democracia para, como bien decía al principio, el negocio del sexo, las redes de trata. Johanna desaparece. La última vez que la vimos, como bien decía, fue en 1:63. Y ayer cientos de personas se convocaron nuevamente, como lo venimos exigiendo. Como bien yo decía en Chaco, que aparecía la foto de ella pidiendo su aparición con vida, es que seguimos exigiendo al Estado que aparezca Johanna, que aparezcan todas las pibas desaparecidas por las redes de trata, que no queremos más ninguna muerta por violencia machista. Estaba leyendo hace 2 días un informe de la ONU donde dice que la principal causa de muerte de las mujeres en el mundo es la violencia de género. Es algo, la verdad, que escalofriante pensarlo, pero es a la realidad que todas nosotras nos enfrentamos en este contexto donde muere una mujer cada 18 horas culpa del machismo, y que acá estamos paradas luchando, pidiendo nuevamente la aparición con vida de Johanna. También para decir que la madre, Marta, después del temporal que sufrimos acá en La Plata, ella quedó prácticamente en la calle, nunca recibió ayuda por parte del intendente, y seguramente todos los que nos están escuchando se replicó el pedido por ropa, por calzado para sus hijos. Así que también pedimos que aparezca Johanna, que Marta vuelva a reencontrarse con ella y que nos devuelvan a todas las desaparecidas. Sí, para sumar un dato no menor, es que Julio Garro, actual intendente de la ciudad de La Plata, cuando le preguntaron sobre la situación de Johanna Ramallo, no tenía idea ni siquiera cómo se llamaba. Le dijo que bueno, que lo iba a acompañar a sus padres, digamos, cuando tampoco el padre de Johanna no estuvo, digamos. Entonces, digamos, un desconocimiento total del tema de este señor intendente, si podemos decirlo de alguna manera, con respecto al tema, y claramente no quiere accionar ningún tipo de no quiere tomar ningún tipo de medida al respecto. Eso está más que claro. Y pasando al último tema que nos corresponde, la aparición del nieto 125, y qué alegría, ¿verdad? Porque no deja de ser una alegría. Y bueno, cuando lo empezamos a comentar acá en el grupo que tenemos antes de venir al programa, digamos, discusiones que uno tiene, internas y externas, decíamos que cómo nos suena esta, cómo nos repercute la aparición de este nieto número 125, ¿no? En este contexto, digamos, donde se nos han llevado a Santiago y donde se nos siguen llevando a muchas más, como bien comentaba Sofi también con respecto a las pibas desaparecidas. Yo por ahí tengo la visión un poco más escéptica, ¿no? Trato de ser positivo ante esta coyuntura, este escenario realmente de retroceso. Pero la verdad que me cuesta mucho creer en un Estado, al menos en este, con presencia en las políticas de los derechos humanos. Venimos de, como vos bien decías anteriormente, un presidente de este gobierno que dirige este momento el Estado. Venimos de desapariciones de mujeres, como bien decía la compañera Sofi, de 30 años. La verdad que a mí particularmente me genera como un escozor, digamos, que ante una situación como la de Santiago Maldonado, lo que aparezca un nieto más. No porque no me alegra, la verdad que bienvenido sea un compañero más que recuperamos, porque es eso. Pero no me deja de hacer ruido, no me deja de generar como este gobierno desde que asumió. Asumió y lo primero que se planteó es, se terminó el curro de los derechos humanos, como si fuera un curro y no una lucha, no una conquista, digamos, no es algo ganado por el pueblo, en las calles, en espacios como estos. Me parece que es raro, digamos, me suena como un placebo, como les decía hace un rato. Sí, igualmente lo ha demostrado de las políticas, por ejemplo, del 2x1 o de la amnistía, no sé, las domiciliarias que pedían para algunos criminales de lesa humanidad que ya tenían presente, un juicio ya hecho y una condena ya efectuada, cumplida, Entonces, no me sorprendería, la verdad, y sobre todo cuando ha demostrado este gobierno que tiene un montón de armas y de herramientas de servicios de inteligencia, como por ejemplo esto de generar hipótesis falsas cuando hablan en las redes sociales los trolls. Sí, sí, la trolls, le contamos a la gente tal vez que nos escucha del otro lado y por ahí no sabe lo que es un troll, digamos, una persona paga para comentar con respecto a posición política de un tema e interviene en las redes sociales, digamos, haciendo destrozos, podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la verdad que es destrozo en el sentido de deshumanizar cualquier discusión y decir cualquier cosa con tal de provocar una reacción, ¿no? Instala fantasmas, ¿entendés? Es lo mismo que pasó con, por ejemplo, la familia Maldonado. Exactamente. Qué importante criticar esto, digamos, de una fuerza que tiene la posibilidad de construir sentido sobre determinados ejes que se ponen en agenda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un gobierno que no tolera la mirada disidente, digamos. No está aceptando, o sea, a mí C5N, la verdad que es un canal que no me agrada ver en particular. No te defiendo a C5N, sinceramente. Si tengo que pensar en un canal, pienso en Barricada TV, no sé. Pero ¿qué pasa? Me encuentro con que Clarín se pone a comprar C5N. ¿Por qué? Porque es el único que pone una vara sobre el lomo del presidente Mauricio Macri, digamos, que dice, este gobierno está legitimando prácticas políticas que van en contra del pueblo argentino, básicamente. Y de hecho, Navarro fue echado antes de que C5N cambiara de claro, de dueño. Bien, bueno, no sé si le queda algo más por comentar, chicos, con respecto al tema. Sofi. Sí, que la lucha justamente en cuanto a que hemos recuperado, nos hemos vuelto a encontrar con este Nieto 125, es llevado adelante por mujeres que las han estigmatizado durante muchos años como las locas. Bueno, décadas, ¿no? Décadas exactamente por ser mujeres. Pero así salimos y luchamos y la verdad que es admirable en cuanto a la lucha que históricamente llevan las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Que las abrazamos todos, ¿verdad? Bien, 8 y 25 de la noche. Tiramos las redes, hoy debutamos con el Facebook. Le queremos decir a las personas que aún no nos tienen agregadas que estamos en la licuadora, en el Facebook. Seguramente nos tengan en amigos en común con quienes ustedes están hablando hoy y nos están escuchando. Vamos con alguna de las redes y vías de comunicación, Aure. Sí, si te querés comunicar con Radionauta FM 106.3, podés llamar al teléfono a 451-6917 o al WhatsApp celular 221-670-5190, al correo. Nos faltan las teclas ahí sonando. Sí. Radionautafm@gmail.com. Gracias, Bernie, por acompañarme con el tecleo. O a la página radionauta.com.ar. Bien, perfecto. Saben que vamos a tener una banda invitada muy interesante. Y la vamos a tener después de las 9:30 de la noche. Como creo que va a ser todos estos programas de la licuadora. De las 9:30 de la noche en adelante vamos a tener una bandita en vivo. Y hoy van a venir a tocar con nosotros la Charlie Brownie. Nos vamos con un tema de los Red Hot Chili Peppers, One Mercury, del disco By The Way, que el operador me tira el guiño y me dice, sí, ese te asiente con la cabeza. Ese es un temazo. Vamos con eso, una tanda y enseguida volvemos con el segundo bloque en la licuadora. Estamos acá hasta las 10 de la noche. Oh, why don't you let go, shake it off, or just to redirect my flow. Come on, let's go, sit up straight, I'm on a double date. I gotta find my way into the light, heavy middle weight, or we don't stop, but rock around the clock, a motor, mouthing up in front of every other roadblock. Come again and tell me what you're going through, like a girl. Real man. looking up into a reverse vertigo. What an undertow, give it up another stubborn Scorpio. Come on, let's go, sit up straight, I'm on a double date. I gotta find my way into the light, have a middle way, though we don't stop. I rock around the clock, the motor mouthing up in front of every other road rock. Come again and tell me what you're going through, like a girl who only knew her child was blue. To the moon she gave another good review. Turn around and look at me, it's really, really you. Memories of everything on lemon trees on Mercury, and come to me with remedies from five, six, or seven seas. And you always took me with a smile when I was down. Memories of everything that blew through. Sit up straight, I'm on a double date. I've gotta find my way into the light, have a middle way, though we don't stop. I rock around the clock, the motor mopping up in front of every other roadblock. Memories of everything. Comunicate con Radionauta 4516917. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves a las 10 de la mañana, violín. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 4 de la tarde, acrobacia de piso. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. ¿Y por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Agenda Olga Vázquez. Domingo 29 de octubre, desde las 4 de la tarde, varieté de talleres, feria, clases abiertas, muestra de actividades del año y música con Me Lleva la Jarana. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En la licuadora no matamos fruta. Todos los viernes de 20 a 22 horas por Radio Nauta 106.3. Volvemos a la licuadora. Estamos en la licuadora. Y bueno, Aure, escuchamos este reguecito de fondo y nos encontramos y nos ubicamos en una columna habitual tuya, podemos decir, a veces de todo el programa, pero vos sos el del puntapié inicial. ¿Cómo es la situación de los medios alternativos, no? La idea es ir de a poco metiéndonos en la agenda y filtrando un cañazo, digamos. De paso cañazo, vamos a meter acá. Vamos a tratar de hablar un poco de las organizaciones que militan la causa que nosotros estamos tratando de, por lo menos, darle un espacio. No sé si visibilizar, porque qué palabra difícil que elegí. Sí. Porque la verdad que es como una situación así muy de, como si nosotros fuéramos una lupa que le damos un lugar. Pero la verdad que son gente que está comprometida, que milita una causa que, al menos desde mi entender, tiene que ver con otras aristas, con esto que venimos hablando de las políticas públicas, del rol que asume el Estado con respecto a la vida de los ciudadanos, ¿no? Estamos hablando de salud, estamos hablando de cannabis medicinal, estamos hablando de mejorar la vida. Claro. De eso hablamos. Ni nada más ni nada menos. Bien, y bueno, también por qué decidimos nosotros como programa incluir, digamos, una de estas secciones, digamos, más allá de que nosotros nos manejamos con una comunicación alternativa o tratamos de generar eso, o hacemos de nuestro humilde espacio hacer eso, por qué la importancia de esto y por qué el debate de hoy en día, digamos más que el debate de hoy, desde el que se está dando ya hace unos 10 años, ¿no? Con respecto a lo que es el uso del cannabis medicinal. Y bueno, nosotros vamos a darle el espacio en nuestra agenda a lo que es el cultivo, al cultivo en familia particularmente, que es la organización que hoy va a hablar con nosotros, porque nosotros entendemos que los medios hegemónicos, que desgraciadamente hoy son más hegemónicos que nunca, no lo visibilizan al tema. Y por ahí no se trata solamente de una voluntad individual, no se trata de mí, de vos o de aquel que está del otro lado escuchando. Se trata de una propuesta integral, digamos, de una salud integral, la salud como un derecho humano. Estamos hablando de gente que tiene problemas que no tienen que ver con un consumo recreativo. Estamos hablando de problemas de salud. A ver, que un Estado no reconozca la medicación para una persona que tiene cuidados paliativos en cáncer o en otro tipo de enfermedades, estamos hablando de que es un Estado ausente. Estamos hablando de un Estado que no se hace presente ante una imposibilidad de los ciudadanos. ¿Y qué tiene que ver el Estado en esto? Estamos hablando de que las obras sociales lo reconozcan. No estamos hablando solamente de que yo pueda ir a un dispensario de marihuana a comprar un porro. Sí, sí. ¿Me explico? Otra aplicación, que otro uso que se le estaría dando o que se le tiene que dar, ¿no? Exactamente. Bien, y por eso, ¿con quién vamos a hablar? ¿Con quién estamos en línea, Aure? Tenemos el gustazo de hablar con Candela Grossi. Hola, Candela, ¿estás por ahí? Bien, ahora mejor que te pudimos encontrar. ¿Cómo estás? Muy bien, en tratativas con la familia, ¿viste? Cuestiones de comida y esas cosas, mamá de mascota. Bueno, qué bueno. ¿Cómo estás, Candela? Te vamos a preguntar un poco de tu historia como madre, porque va más allá de el consumo recreativo o no, me imagino, sino de tu historia de vida como madre. ¿Cómo te involucraste en lo que es el cultivo solidario? Primero me involucro con la planta por mi hija. Mi hija tiene trastorno del neurodesarrollo, que es un diagnóstico nuevo que entra dentro del espectro autista. En base a ella y a todo lo que uno va leyendo y a la gente que se va empapando del tema y que quiere empezar a conocer la planta, me involucro con la agrupación Cultivo en Familia y ahí arranco lo que es el cultivo solidario. ¿Y qué te implicó a vos como sujeta, como ciudadana, involucrarte en algo que para lo que es la sociedad está mal visto? Un cambio de paradigma. Hoy día, como persona, como mujer, más allá de la mamá, hay que romper el paradigma del prohibicionismo y reeducar a la gente, contándole lo que es realmente una planta, explicándole que tenemos un sistema endocannabinoide, que nuestro cuerpo fabrica cannabis, que se lo pasamos por la leche a nuestros hijos cuando damos la teta. Empezar a desestigmatizar a esta pobre planta que tantas satisfacciones nos da a diario. Claro, porque por ahí estamos en una sociedad que el tabaco lo ve como algo completamente naturalizado y de pronto una planta que se puede utilizar para un tratamiento o un cuidado paliativo, está mal vista, ¿no? Chaco, hablemos del Ribotril. Claro. sí, realmente es así. Ven, la farmacia hoy es un shopping. En la farmacia te venden de todo. Esmalte de uñas, tintura para el pelo, un shampoo y una cajita de Ribotril y dame un Alplax. Hay que empezar a tomar un poquito más contacto con la naturaleza y reconectarse uno con uno mismo y dejar de lado esta careteada que nos impone la sociedad consumista en la que vivimos, el capitalismo. Bueno, tenía una compañera que te iba a hacer una pregunta, pero te voy a hacer otra yo porque me voy a meter, ¿no? Pero... Ajá. Sí, comparto esta visión del prohibicionismo y cómo se vuelve, por ahí se vuelve como común el consumo de relajantes del estilo Ribotril. Qué intenso, ¿no? Ese tipo de drogas que realmente a uno lo anulan. Es muy duro ver, por ejemplo, en este caso, sí, te puede hablar la mamá. A los chicos con autismo le dan de manera terapéutica, paliativa, ponele terapéutica, creo que es la palabra correcta, les empiezan a dar ansiolíticos o antidepresivos, antipsicóticos, para tratar de estabilizarlos. Te estoy hablando de chicos de 3 años en adelante. Y que esto esté tan naturalizado y tan bien visto por la sociedad, o al menos por la sociedad médica, no está bueno. Porque vos a tu hijo le estás dando una droga que usan para esquizofrénicos, para bipolares, y es duro para una mamá tener que llegar a ese paso. ¿Cómo fue en tu caso como madre de Carolina, verdad? Sí. ¿Qué te recetaron? ¿Cómo empezó tu camino por lo que es el tratamiento del autismo, digamos? Básicamente yo empecé a ver estereotipias comunes de no responder al nombre, comenzó con no dormir, con estados de hiperquinesia, autoagresión. Y si bien la psiquiatra que le sigue el caso es muy consciente, porque antes de tomar la decisión de medicarla, la vio durante 3 meses seguidos, cada 15, 20 días, fue muy consciente, es muy consciente realmente. Cuando me dijo, bueno, sí, hay que medicarla, porque realmente encaminar un tratamiento va a ser muy difícil. Fue una decisión muy dura y fue unilateral, porque cuando mi marido se lo planteé me dijo no, bajo ningún punto de vista. Yo le dije sí. Yo fui la que cometió el error de decir que sí, pero porque tengo un nene más chiquito de 2 años y medio y realmente hacía 1 año y medio que prácticamente no dormía, estaba muy cansada, estaba agotada, superada, y conocía lo del cannabis pero a través del caso de María Laura Lassi con el doctor de acá de La Plata que falleció, Sari Juli, solo en epilepsia refractaria. Una vez que empezamos con esta droga, porque son drogas, son opiáceos, Carolina la primera noche durmió 8 horas y yo toqué el cielo con las manos y dije, vamos bien encaminados. Pero al mes y medio volvimos todo para atrás y empezamos de vuelta con la hiperquinesia y con esto y con las agresiones. Entonces la psiquiatra me dijo, pero ¿no le subiste la dosis? Sí, ya le tendrías que haber subido un poquito la dosis. Y de 0.25 pasó a 0.50. Y al mes y medio, otra vez estancada. O sea que el cuerpo de mi hija y el hígado lo estaba absorbiendo demasiado rápido. Lo estaba sintetizando demasiado rápido y ya no respondía. Y la pediatra de mi hija muy conscientemente me dijo, hasta 0.50 te acompaño. Si vos superás esa dosis, yo no te acompaño más. Y justo tuve la suerte de ver por Facebook una charla que daba una mamá, autismo y aceite de cannabis, y ahí me puse a investigar el tema y dije, esta es la que va. Y bueno, y ahí empezó todo este recorrido. Te estoy hablando del mes de septiembre del año pasado. Hola Candela, te habla Sofía, un gusto. Hola, escucharte. ¿Cómo estás? Yo te hablo también, tengo un familiar, un nene de 4 años ahora. ¿Sabes qué? Te escucho re bajito, prácticamente nulo. ¿Me escuchás bien ahí? Ahora sí. Sí, te comentaba que yo también soy familiar de un nene que tiene síndrome de West y pensaba, ¿no?, en cómo desde la organización como mujer se plantean en cuanto a poder informar, ¿no es cierto?, esto, lo que es el cannabis. Porque debe ser una decisión sumamente difícil, como bien lo explicabas, enfrentarse todo a un sistema que te dice que la farmacia te da la solución y en realidad detrás de eso hay una enfermedad tras otra que perjudica aún más la salud de los niños y las niñas que tienen que atravesar por estas enfermedades. Claro, yo creo que el 98% de los madres, porque siempre tenés casos aislados, ¿no? Pero las mamás, por lo general, lo único que queremos es el bienestar de nuestros hijos, al costo que sea. Es muy difícil para una mamá ver convulsionar a su hijo 300 veces al día. Es muy duro para una mamá ver a su hijo darse la cabeza contra la pared, como fue mi caso, porque no me podía hablar, no tienen la posibilidad de comunicarse los chicos con autismo. Es muy difícil ver que tu hijo que tiene cáncer se deteriora día a día con la quimio. Entonces vas a dar tu vida a cambio del bienestar de él. Un ejemplo muy claro de eso es la película de Denzel Washington, donde él se pega un tiro para que le trasplanten el corazón a su hijo. Es así, sos capaz de todo. Y los papás primero tienen miedo y después empiezan a ver resultados y ahí empiezan a acompañar. Pero creo que la preponderancia de la mujer es la decisión de sacar adelante no solo a su hijo, a la familia, porque es un camino muy duro el de toda la familia, no tienen vida. Una patología de vida te confina a quedarte en tu casa, porque la sociedad no la ve, no la entiende, no la acepta. La sociedad no la acepta, si no te toca no la acepta. Entonces es muy difícil y te confinas y te quedas en tu casa y las madres pensamos, ¿por qué mi hijo no tiene derecho a ir a una plaza? ¿Por qué mi hijo no tiene derecho a salir a caminar? ¿Por qué mi hijo no tiene...? Entonces empezás a pelear por sus derechos y por eso creo que es tan preponderante el papel de la mujer hoy día con respecto a este tema. No solo está luchando por el bienestar de la familia, sino por los derechos de los hijos de todos. Creo que los que pasamos por una patología nos unimos y son nuestros hijos. Hoy día estamos luchando por Tiago, que tiene síndrome de Tourette, por Joaquín con síndrome de Tourette, que vive en Las Grutas, estamos luchando por Luca y Marco, que viven en las afueras de Capital, estamos luchando por Amaro, que tiene parálisis cerebral, estamos luchando por los hijos de todos. Creo que por ahí pasa. Candela, buenas noches. Mauro te habla. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Quería saber cómo fue en tu caso con Carolina desde que empezaste a darle cannabis en la forma que sea, en el aceite, supongo. Uh-huh. ¿Cómo fueron los avances o cuáles fueron los cambios que vos pudiste ver en ella y si hubo progreso? Bien. Básicamente lo que vimos al tercer día de estar suministrándole el aceite fue que se sentó a comer, que nos llamó muchísimo la atención porque no es una nena que se sentara y mucho menos a comer. Y usando los cubiertos, cosa que también nos llamó muchísimo la atención porque no los usaba. Y de a poquito, al pasar los días, fuimos mejorando que su irritabilidad bajó, que comenzó a conectar, comenzó a mirarnos a los ojos, a querer hablar. Un día de golpe y porrazo la escuché cantando una canción de Piñón Fijo y yo me quedé helada y digo, sí, es esta la que va. comenzó a reconocernos. Creo que el día que me miró a los ojos y me dijo mamá, fue tocar el cielo con las manos y decir, soy Dios. Por un ratito soy Dios. Así que fue una experiencia maravillosa y sí, se ven los avances a diario. Hoy día Carolina va al jardín con un acompañante, tiene diálogo, comenzó a armar frases, a comunicarse de mejor manera, a soportar lo que son los ruidos externos, por ejemplo. Los chicos con autismo tienen su sensorialidad, sus cinco sentidos alterados, tienen un desorden sensorial, se le llama. Y bueno, ellos les duele escuchar, ellos van al supermercado y escuchan absolutamente todos los ruidos juntos. Y por ahí nosotros escuchamos a la voz del parlante que nos anuncia una oferta o escuchamos la rueda del carrito que pasa por al lado. Ellos escuchan todo. Y eso los agobia y se ponen mal. Ellos ven no sé, 10 fotos del obelisco y a todas les encuentran algo diferente, y vos ves 10 fotos, ¿qué le ve de diferente? Bueno, eso les duele la comida, les duele la música, les duele. Eso es lo que pasa con los chicos. Y Carolina hoy día lo tolera. Creo que el cannabis está logrando en mi hija ser una nena socialmente aceptada, ya que la ignorancia que tiene la sociedad con respecto a este tema es tan grande que no era aceptada, porque si vos ves a mi hija no parece una nena con discapacidad, porque el autismo no se ve, yo digo que el autismo no se ve, se vive a diario. Y bueno, eso nos está devolviendo, Carol, le está dando la posibilidad de ser socialmente aceptada. Una pregunta, Candela. Sí. ¿Qué recomendación le darías vos a una persona que se encuentra en la dicotomía de seguir por el camino que le proponen los farmacéuticos o el que le proponen asociaciones como Cultivo en Familia? Hoy día están todos desesperados por llegar al aceite y empezar a usarlo. Y cuando comienzan estas cuestiones de ¿y cómo se lo doy? ¿Y con qué se lo doy? ¿Y cómo se lo puedo dar? Y que no sirve realmente. Para llegar a la planta hay que estar decidido a salir adelante, decidido a estar mejor, entendiendo que es un traje a medida, que un aceite que me funciona a mí por ahí no te funciona a vos, por ahí le funciona a otros más, pero a 20.000 personas no le funciona. Entonces no hay que darse por vencido, hay que seguir buscándole la solución, entendiendo que no es algo de acceso fácil. Hay que tener conciencia de que si uno quiere aceite tiene que plantar. Y lo importante por ahí de tener información, una pregunta, ustedes desde Cultivo en Familia tienen algunos cursos informativos y formativos, ¿verdad? Sí, nosotros damos todos los sábados charlas informativas a partir de las 16 horas en el Centro Olga Vázquez, en el segundo piso, donde brindamos herramientas de cultivo y todo lo que puedan necesitar para llevar adelante su propio cultivo. Porque realmente tratar de sostener tratamientos, primero que la ley nos marca como narcotraficante, o sea que no se puede, y por otro lado es realmente insostenible, no se puede. Una vez que se agota la materia prima, no hay más aceite y se terminó. Y no es fácil ver que tenés una mejor calidad de vida y que esa mejor calidad de vida se termina porque no cultivaste. Entonces, la conciencia de la autodeterminación de salir adelante y la decisión de decir voy a plantar y el tiempo que tarde no importa porque es mi medicina, porque con una planta grande podés sacar medicina para un año, entonces esa decisión de decir voy a ser desobediente a la ley, voy a tomar el toro por las astas y voy a salir adelante. ¿Y cómo? Quebrantando la ley, teniendo plantas en mi casa. Creo que eso es fundamental. Bueno, Candela, de verdad que te agradecemos sinceramente. Para mí es muy empoderador, es muy interesante. Yo te escuché en otras oportunidades y la verdad me has conmovido y por eso queríamos darte este espacio, porque quería que los oyentes allá y las oyentes tuvieran la posibilidad de escuchar tu historia y la de lo que es la Asociación Cultivo en Familia. Te agradecemos desde este espacio de lo que es En la Licuadora y bueno, sos más que bienvenida en cualquier momento ustedes y toda la organización para lo que necesiten. Acá estamos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. A vos, que tengas muy buenas noches y saludos a toda la familia y gracias por este espacio que nos diste. Gracias, buenas noches a todos y todas. Bueno, que puedan descansar en tranquilidad. Gracias. Hasta luego. Bien, así pasaba Candela, la verdad que un relato conmovedor también, pero muy informativo. Cubrió muchas aristas y estaba bueno lo que le preguntaba Saure, la última pregunta sobre todo, ¿no? ¿Qué decisión tomar? Sí, la más fácil en un momento, por el acceso, ¿no? La farmacéutica o bien informarse y tratar otro método, ¿no? Claro, es que aparte es importante escuchar esto que te decía Candela, ¿viste? Esa decisión de decir, bueno, le doy una sustancia farmacéutica a mi hija y puedo dormir en paz, o la veo cómo se deteriora a largo plazo, digamos, con el negocio de las farmacéuticas y va más allá de mi individualidad. Y sobre todo la importancia de eso, de no rendirse en la búsqueda, porque es una búsqueda de eso, lo que decía Candela, ¿no? Un traje hecho a medida. No cualquier aceite funciona para una determinada persona. Es como que hay que encontrar el justo. Y es difícil el acceso porque tenés que buscar en diferentes lugares por ahí que rozan la ilegalidad o están dentro de ella. Y como bien decía, lo mejor es plantar. Un estado ausente en cuanto a la salud pública es un estado cómplice de las empresas farmacéuticas que atentan contra esa salud. 9 menos 10 de la noche, nos vamos con un tema que se llama Barefooting de Wilson Pickett y enseguidita regresamos, estamos en la licuadora. Usted está en la licuadora, hombre, todos los viernes de 20 a 22 horas por Radionauta 106.3. ¡Hágale pues! Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. ...106.3... Radionauta. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En la licuadora, triturando el cerco mediático. Vamos a saltar el cerco, vamos a saltar el cerco, porque no somos ovejas, tampoco somos corderos. Y el lobo, ¿dónde está? Se fue corriendo sin parar. Le tiene tanto miedo a nuestra unidad. Hey Bobby, why do you like soul food? Because it makes me happy. That's the piece like he used to say. That's the piece like he used to say. That's the piece. Volvemos al aire, estamos en la licuadora, 9 menos 5 de la noche. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo la están pasando? La verdad, bárbaro, impecable. Acá adentro está fresquito, afuera está un poco más pesado. Muy lindo, la verdad. Sí, después de la lluvia de hoy parece que va a refrescar un poco. Sí, amaneció lluviosa La Plata hoy, pero por la tarde cambió el rumbo. Y bueno, estamos ante una nochecita perfecta para la cervecita fuera de casa, ¿verdad? ¿Qué dice? Aureliano me mira, pero no me dice nada. No. ¿Sí yo o no? Atónito, esperaba la intervención de la compañera, de alguno. No, la verdad que sí. Para la birrita estás un par de horas ya, me parece, ¿no? Sí, exactamente. ¿Afuera de casa o adentro de la licuadora? ¿En ambos? ¿Se puede botar las dos? No sé, yo me tomaría un traguito más que una birra en licuadora, eso seguro. ¿Vamos con los medios de comunicación, amigo? ¿Cómo no? Teléfono 4516917, WhatsApp 221-670-5190, al correo radionautafm@gmail.com, página radionauta.com.ar, a la página de Facebook Radionauta. Al Twitter, Radionauta FM. Y a Instagram, para sacarte una selfie, Radionauta 106.3. Y a nosotros, ¿a dónde nos pueden contactar, Bernie? En la licuadora, por ahora, único medio oficial que tenemos habilitado. Si hay réplicas, no le crean, esta es la única cuenta oficial de la licuadora. Un saludo para todos nuestros amigos, amigas y amigues que nos están escuchando desde todas partes del mundo. Colombia, México, desde la ciudad de Pinamar, desde la ciudad de Madariaga, desde Olavarría, bueno, desde Neuquén también. Así que bueno, un saludo para todos ellos y hacernos el aguante. Sofi, volviendo al tema y retomando un poco el tema de lo que habíamos mencionado en un principio, pero quería que me cuentes un poco, que me hagas una intro de con quién vamos a estar hablando ahora en un minuto y nada, bueno, presentarla a ella y que nos cuente el relato de lo que está sucediendo. Sí, así es. Estamos en comunicación con Melina, integrante de la Mesa por la Liberación de Agustín Santillán, quien hasta hace pocos días fue liberado, pero sin embargo sigue amenazado, al igual que su comunidad, que es la comunidad Huichí, ubicada en Formosa. Y la verdad que la problemática por la cual están pasando los pueblos originarios es muy grave, que no aparece en los medios, en los grandes medios de comunicación masivo, pero que acá desde en la licuadora vamos a estar abordándolo. Así que estamos con Melina. Melina, ¿me escuchás? Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, empezar contando un poco de qué es lo que está pasando en Ingeniero Juárez, ¿no es cierto? Una localidad de ahí de Formosa. ¿Cómo están viviendo la comunidad Huichí actualmente? Bueno, les cuento que más de 6 meses pasaron detenidos varios integrantes de las comunidades Barrio Viejo, Barrio Obrero y 50 viviendas. Las detenciones se dan en torno a la persecución que hay hacia los voceros Huichí, que se manifiestan para pedir acceso a la salud, a la vivienda, a la educación y cese del saqueo territorial. Eso un poco está desdibujado en Juárez y en apariencia no habría lucha por el territorio, pero aparece desdibujado simplemente porque las comunidades ya han sido desplazadas de sus territorios, no todas, pero sí la mayoría, y las imágenes que solemos ver de Ingeniero Juárez y de las comunidades indígenas de Ingeniero Juárez tienen que ver con que las comunidades viven a la vera de la ruta por haber sido desplazadas. Sí, por ahí que estaría bueno que comentes esto de el saqueo decretado básicamente por el gobierno de Formosa, que nos comentes en cuanto a los conflictos por el tema de las petroleras, por la campaña del Desierto Verde, ¿no? Que es a lo que se enfrenta la comunidad Huichí. El saqueo territorial es a nivel nacional, en realidad. Si bien es histórico, hay un saqueo por decreto a partir de ese último gobierno nacional. En Formosa, el gobierno, recordemos, tiene más de 20 años en el poder. Así como echan a los obreros de PepsiCo por decreto, podemos decir, estamos en condiciones de decir que expulsan a las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales por decreto, esto sobre todo en la zona del norte, a partir de un decreto en Salta de Urtubey en febrero de este año. Ese es el caso más que da cuenta de ese decretazo. Lo que hace ese decreto es poner en manos extranjeras, cuando hablamos de extranjeros no hablamos de ciudadanos, sino que hablamos de empresas, ya no cientos de hectáreas, sino cientos de miles de hectáreas. Esas cientos de miles de hectáreas, obviamente, muchas les pertenecen a las comunidades originarias. Pero además de ese ejemplo que tenemos en Salta, que queda muy cerca de Formosa, y donde viven comunidades que están a un lado y a otro de la frontera provincial, tenemos ahora, en breve, en unos días, el vencimiento de la última prórroga de la ley 26.160 a nivel nacional. La ley 26.160 es una ley de emergencia territorial que tiene alrededor de 10 años, que ya tuvo otros vencimientos de prórroga, porque se vence cada 4 años, y que es de emergencia porque a nadie, a ningún poder, le interesó nunca que fuera definitiva. Es en el marco de este vencimiento de prórroga de la ley que se empiezan a dar fuertes represiones hacia las comunidades originarias en todo el país este año puntualmente. No estamos diciendo con esto que no haya habido antes persecuciones a los indígenas. De hecho, nuestro Estado se forma a partir de las cuatro campañas: la campaña al desierto, la campaña al desierto verde, la reconquista de Corrientes y también la campaña a la Puna. Pero lo que sí estamos diciendo es que este año se ha profundizado la represión focalizada hacia los voceros indígenas con el fin de criminalizar su protesta, encerrarlos y posteriormente judicializar sus territorios comunitarios. Melina Bernardos, mi nombre. Hola. Bueno, gracias por este tiempo que te has tomado con nosotros. Estamos en La Licuadora. No, gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, y este contexto que vos me contás y esto que me estás relatando, digamos, nosotros el programa pasado, el primer programa que tuvimos, estuvimos cubriendo lo que fue la marcha de la resistencia en ese 12 de octubre que pasó, y donde, bueno, estaban justamente, como vos bien comentabas, estaban reclamando por la prórroga, digamos, de la ley 26.160. Ahora bien, ¿qué perspectivas tienen con respecto a eso ustedes? Digamos, que, digamos, ¿hay alguna capacidad de negociación o ven un panorama un poco desalentador al respecto? Y es desalentador el panorama porque en el caso particular de los Huichí de Juárez tenemos a un preso todavía, Roberto Frías, del que nadie habla. Varios pedidos de captura. Los pedidos de captura son como si la gente estuviera presa pero en su casa, porque si sale, como ha pasado con un par de compañeros, los detienen, por ejemplo, en el cajero o comprando. Y tenemos inclusive a muchos enfermos que no pueden ir al hospital o que han intentado ir de la persecución en situaciones muy terribles. Eso por un lado, pero si nos ponemos a pensar a nivel nacional, tenemos no solo en el norte persecuciones, sino en el sur también. Y bueno, los dos casos más renombrados este año, por decirlo de alguna manera, son el de Agustín y el de Jones Walla en el sur, y en ese marco es que desaparece Santiago. Sí. Entonces, capacidad de negociación no sé si hablaría de eso, porque la verdad es que frente a un desaparecido no hay ningún tipo de negociación, frente a un preso político que está incomunicado por muchos meses, inclusive cuando hablamos de menores, no hay capacidad de negociación alguna. De lo que tenemos que hablar es de una situación de emergencia y de que en esa situación de emergencia, lamentablemente, hay algunos que tienen una capacidad de negociación, pareciera, pero desde el poder con la miseria de la gente. No sé si se entiende. Sí, sí, sí, entiendo, entiendo. ¿Y cuánto crees vos también que tiene que ver la mediatización del tema y cómo los medios retoman y lo hacen noticiable, si les conviene o no, claramente, ¿no? Con el tema indígena en Argentina tenemos un grave problema, porque Argentina siempre se pensó como el país más europeo de Latinoamérica, siempre estuvo mirando sus raíces en Europa, no acá, y entonces ha negado sistemáticamente en sus políticas, en su idiosincrasia, las raíces latinoamericanas que tenemos muchos, más de la mitad de la población argentina. La educación sarmientina homogeneizadora que pretendía un Estado europeo y homogeneizante nos hizo negar sistemáticamente en las políticas públicas, en la manera de mirarnos y de pensarnos, e inclusive en las políticas populares, nuestra historia indígena. Somos muy pocos en relación a la población indígena real que hay, quienes nos reconocemos y quienes hace mucho tiempo venimos haciendo sobre todo un camino de autorreconocimiento y de reflexión sobre esto. Forma parte de ese camino la marcha que vos mencionás, la marcha de la resistencia del 12 de octubre, que se llama Desde mediados de la dictadura. Nos ha visto desbordados esta lucha, sobre todo este año. No tenemos todavía la capacidad organizativa que sí tienen los indígenas en Chile, en México, en Bolivia. Lamentablemente, nuestra política indígena a fines del siglo XX y parte de lo que va el XXI ha sido tristemente captada o cooptada por organismos estatales, oficiales, la antropología, los partidos tradicionales, y tenemos que dar también una discusión hacia esa problemática que tenemos. Eso es, por un lado, lo que pasa por ahí con los referentes indígenas o con el activismo indígena, que es muy poquito. Por el otro lado, bueno, frente a todo esto, ¿cómo toman los medios esta cuestión? Y bueno, los grandes medios la invisibilizan como siempre, como ha hecho nuestra historia, y los medios especializados, lo que tenemos que decir es que los medios especializados no son medios en manos de indígenas ni de gente que se reconozca indígena. Algún caso debe haber, pero muy pocos. Los medios especializados son medios de porteños en general, que llegan a observar la lucha indígena con un montón de categorías que son ajenas a nosotros y ajenas a nuestras cotidianidades, a nuestras realidades, y siempre hay una tergiversación de lo que ocurre en realidad, siempre hay una folclorización también, y eso contribuye a tapar, digamos, los verdaderos padecimientos que, que tenemos los indígenas y que tienen las comunidades del interior, en realidad. No sé, por ejemplo, hay una lucha que llevamos desde hace décadas en Buenos Aires, los indígenas desplazados, que es la de visibilizar la lucha de los hermanos que se quedan resistiendo en las comunidades. Sin embargo, nosotros también somos invisibilizados acá y parece que muchas veces tiene más acceso a la palabra un medio porteño, pequeño burgués, que no es indígena, sobre nosotros que nosotros mismos. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende. Melina, cuando hablas esto de la invisibilización que hacen los grandes medios, me gustaría que, así como te escuché en el encuentro, que le comentes a todos y todas las que nos están escuchando este despliegue militar, que si bien es a nivel nacional, en cómo se está desarrollando en Ingeniero Juárez, en Barrio Obrero y en 50 viviendas, en cuanto al estado de sitio no declarado, que nos comentes y puedas desarrollar esto que está viviendo la comunidad huichí. Hay desde el 14 de abril una vigilancia extrema de estos tres barrios. Cuando decimos extrema, es que hay policía destinada con tarea específica a vigilar esos barrios y sobre todo las cercanías de algunos activistas huichí. Eso fue recrudeciéndose o mermando de acuerdo a las situaciones puntuales. No sé, por ejemplo, esta semana debe estar más tranquila la cosa, porque liberaron a Agustín, de hecho. Pero con respecto a las personas puntuales que son perseguidas, no cambió mucho la situación. Si bien se da esta persecución sobre ciertas personas desde antes del 14 de abril, lo que sí hay que decir es que esos barrios están vigilados, digamos, físicamente por, no sé, por policía, por camiones de la policía y demás, desde el 14 de abril. Y esto está a la mirada de la gente que vive en las cercanías o en otros pueblos de Formosa, está legitimado, porque hay muchos flujos de información que desprestigian la lucha indígena. Bien, Melina, te agradecemos mucho este tiempo que te has tomado con nosotros. Te mandamos la mayor de las energías desde acá. Muchas gracias. Queremos que sepas que cuentes con este espacio para cuando tengas que replicar una información que claramente no va a salir ni en Clarín, ni en La Nación, ni en Infobae, ni en ningún portal. Así que bueno, te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde la provincia de Buenos Aires, Ciudad de La Plata, desde esta radio comunitaria que se llama Radio Nauta. Les agradezco un montón, les mando un abrazo también. Muchas gracias. Bueno, así pasaba Melina. Decime, Aure. Qué importante esto que decía Melina. Yo tengo ascendencia mapuche, lo quiero contar. Es algo que tengo completamente vedado de mi vida, porque la educación ha hecho un gran trabajo sobre mi identidad. Me he visto más como un europeo que como un mapuche. Y la verdad, del 16 de septiembre del año pasado, cuando se hacían las pruebas a los docentes, el ministro de Educación, Bullrich, ¿se acuerdan que decía? Esta es la segunda campaña del desierto. Y no la vamos a hacer con la espada, la vamos a hacer con la educación. Pero como bien dijo Sarmiento, con la espada, con la pluma y la palabra. Estamos en ese contexto, ese gobierno y esa identidad. Somos unos cipayos, básicamente. Sí, así es. Recordar que la comunidad huichí sigue peleando, sigue luchando por sus terrenos, de los cuales fueron despojados, y sigue pidiendo por basta la persecución de los líderes huichí, que se devuelvan los terrenos ancestrales que claramente les pertenece, y que justicia por Santiago Maldonado y por todos aquellos luchadores asesinados por el Estado. Bien, así cerramos esta entrevista, estuvo muy buena y mucha información. Son las 9:15 de la noche, nos vamos a ir a un pequeño tema musical, más que pequeño diría un gran tema musical, que se llama Rumberos de Ayer, de Benny Moore. Ya volvemos, estamos en la licuadora hasta las 22 horas, prepárense que ya viene la Charlie Brownie. De la noche, estamos en Radionauta, estamos en la licuadora. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Bernie? Recién sumándome al aire de... No salí ni un ratito antes, pero bueno, estuve haciendo la producción, así que bien ahí, contento. Bien ahí. Mauro ahora quedó a cargo de la producción, me tira el ok, como buenísimo. Bueno, Seba también, Seba está un crack. El Seba es un crack porque la verdad que pone una música bárbara y pilotea siempre todo. Le quiero mandar un... Es parte de la licuadora y además... parte importante, Sí. No sé qué me está diciendo, pero bueno, no lo entiendo. No importa. En la licuadora. En la licuadora. Es parte de en la licuadora, ¿no? Sí, de la licuadora. Muchas veces nos olvidamos de que la estamos, palabra. Estamos en la estamos licuadora. Estamos en la licuadora. Bien. Un saludo grande al Seba, que es un crack. Porque a veces pasan desapercibidos los que están del otro lado del vidrio. Como en este caso, en este programa, bueno, me pasó a mí, que estuve haciendo la producción. Hablaron vos, Aure, Sofi, Mauro. Y Seba y yo estábamos atrás, pero la verdad que Seba se pone la 10, trajo hoy la banda, hay que decir eso, la producción de la música normalmente la hace el Seba, así que bueno, un aplauso para él. Bien, además de que va a traer una gran banda, vamos a tener un tema que retomamos de la semana pasada, que no pudimos comunicarnos con Gabriel Serpa, que es miembro... Miembro de, como decía, bueno, vamos por parte. Vamos a hablar obviamente de deporte, como normalmente lo hago, y vamos a hablar del tema que la semana pasada no pudimos sacar, la entrevista con Gabriel Serpa, que es parte de Medios Partidarios Unidos y el que en este momento nos está escuchando. ¿Nos escuchás, Gabriel? Sí, sí, los escucho. Buenísimo. Pacho, te voy a decir de ahora en más, ya te presenté como Gabriel Serpa, pero alias Pacho. Si podrías contarme un poco de cómo nace esta propuesta de Medios Partidarios Unidos. Bueno, hola Nicolás, Bernardo, Sofía, un saludo. Hola, buenas noches. Para hola, toda la gente noches. Que está escuchando. Bueno, esto nace, esto Medios Partidarios Unidos nace a principios de este año con una prohibición que tuvimos todos los medios del Nacional B que realizábamos streaming. En ese momento éramos entre 5 o 6 solamente, una prohibición de Taste Sports que en la que llegaba a las distintas jefaturas de prensa que nosotros no podíamos realizar nuestra actividad. Eso como sucedió muy cerca del partido que nosotros teníamos en esa fecha con Ferrocarril Oeste, lamentablemente no pudimos llevar adelante la transmisión, tampoco lo pudieron hacer los chicos de Ferroweb. Y fue así que arrancó este movimiento, que ante una negativa, ante una prohibición, fue que nos empezamos a organizar, nos comunicamos entre todos los medios que realizábamos esta actividad y empezamos a sacar cosas en común, cosas en limpio, y bueno, fue que ese fue el primer paso para levantar la prohibición y bueno, y comenzar todo este movimiento nuevo. Y en cuanto al marco legal, ¿no? Ustedes están reclamando que les permitan entrar a los estadios a hacer sus propias transmisiones partidarias de sus clubes. En tu caso es Vivo por los Andes, o sea, del club Los Andes. En el marco legal y en relación al artículo 77 de la Ley de Medios, ¿en qué se amparan? Bueno, nosotros tenemos dos cuestiones. Dentro de nuestra organización también está la gente de Pares TV, que es la que puntualiza sobre el artículo 77 de la conocida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nuestra categoría entraría directamente en lo que es el streaming, y también nos ampara una ley digital, no recuerdo el número ahora, pero es el artículo 56 de la Ley de Argentina Digital. Si bien con la gente de Pares compartimos la organización, ellos se abocan a lo que es TDA y nosotros al streaming. Para darte un panorama de lo legal, vale destacar que un contrato entre partes, en este caso entre TRISA, Teis Sport y la AFA, no puede estar por encima de una ley nacional que se sancionó en el Congreso. Así que partiendo de la base, TIC está incurriendo en la ley y desde ese punto nosotros tenemos todas las herramientas legales como para poder realizar nuestra actividad. De hecho, lo estamos haciendo absolutamente todos los medios partidarios unidos de todas las categorías. No estamos teniendo ningún problema en cuanto a lo legal. En cuanto a Pares TV, que me decías, es el canal de televisión, un canal comunitario que cubre a Flandria y que también hace, ¿cuánto? Un par de años, 5 o 6 años creo que, o por lo menos 4 o 5 años que hace esa actividad a pulmón, podríamos decir, y también tuvo este problema, ¿no? Así es. Bueno, para este TV, de hecho, ahora en este momento está saliendo al aire. Tenemos la suerte de que dos medios partidarios unidos se están juntando en Caballito. Está ganando Ferro con la gente de Ferroweb y Flandria con la gente de Pares. Está ganando Ferro 2-0, así que están en vivo. Ellos tienen una situación... ya ellos tienen una pelea judicial, ya en el amparo que se ha presentado hace aproximadamente 2 meses, en donde lo que invocan es el artículo 77, donde habla de espectáculos de intereses culturales, y donde han tenido el apoyo del municipio de Luján, y con un dato que no es menor, que todos los bloques, absolutamente todos los bloques, independientemente de que en ese municipio gobierna la fuerza de Cambiemos, todos los bloques, sea Frente Renovador, Frente para la Victoria, han levantado la mano en pos de permitirle a Pares que siga adelante con esta iniciativa, con el amparo, y bueno, tratando de llevar una solución, si ellos están hace muchos años, y por suerte hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de prohibición, ningún tipo de impedimento. Gabriel, te hago una pregunta, y tal vez corriéndonos un poco de lo que es el por cuál te llamamos, pero también quería tener tu opinión con respecto a la televisación del fútbol argentino y lo que tiene que ver con la primera división. ¿Qué lectura haces vos como periodista también, y como haciendo las coberturas que haces? ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, con respecto, sí, esta semana casualmente hemos tenido desde los distintos actores de MPU, hemos tenido varias entrevistas, porque casualmente este fin de semana se termina la gratuidad del fútbol, pasa a ser todo en manos privadas, y nosotros desde nuestro lugar, desde el fútbol de ascenso, Medios Partidarios Unidos lo componen en su totalidad medios de las categorías inferiores, no así de la Superliga. Nuestro objetivo central se basa, uno de los puntos más fuertes se basa en la gratuidad. Entendemos que como medio presentamos y cubrimos una necesidad social y colectiva como es mostrar fútbol de manera gratuita. Entendemos que el fútbol es una cuestión cultural muy fuerte acá en la Argentina, entonces desde cada uno de los medios nosotros impulsamos y sostenemos la bandera de que esto tiene que ser gratuito, por eso nosotros trabajamos en consecuencia de eso. Sí, Gabriel, también corriéndome un poco, pero que tiene todo que ver, Fútbol para Todos, Teis Sports se caracterizan por tener una poca participación, y te diría casi nula, en cuanto a las mujeres. Bueno, mi pregunta va en torno a eso. Desde Medios Partidarios Unidos, ¿qué rol cumple las mujeres, si participan, qué espacio le dan desde su organización? Bueno, mira, justo casualmente nosotros tenemos mañana, tenemos un encuentro nacional de Medios Partidarios Unidos, el segundo, que se va a hacer en Radiográfica, que es una cooperativa del barrio de Barracas, de Capital Federal, y en donde estamos, entre los componentes de este movimiento, llevando adelante los puntos centrales, los cuales vamos a tratar en la reunión. Uno de los puntos, casualmente, es el que vos decís, es el tema relacionado a la mujer y el fútbol, y nosotros vamos a saltar ese alambrado de fútbol, vamos a saltar el alambrado del deporte, y nos vamos a meter en cuestiones sociales. Estamos hablando en participar activamente de la difusión, que es lo que nosotros representamos, de distintos colectivos sociales y referidos sobre todo a la mujer, en cuanto a lo que es la ley de la trata, el colectivo Ni Una Menos. Esos son puntos que justamente, y te agradezco la pregunta porque lo vamos a tratar mañana, y seguramente tendremos resultados favorables en pos de comunicar esta problemática social y en la que nos sentimos identificados, y vamos a hacer todo lo posible para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, valga la redundancia, y que se saquen conclusiones en limpio y que sea todo más fructífero. Bueno, Gabriel, desde ya te agradecemos mucho la entrevista y el tiempo que te has dedicado con nosotros para informar más acerca de este tema. El viernes pasado, la verdad que nos quedamos con muchas ganas de escucharte para que nos cuentes en qué estaba toda esta movida. Y bueno, desde ya, como le decimos con todos los que hablamos, que cuenten con este espacio, con este programa de radio para lo que sea, para lo que necesiten, y para difundir todas las actividades que tengan, y también, y ojalá que no, los conflictos que se puedan llegar a venir. Bueno, muchísimas gracias a vos, a los chicos, y déjame decirte para la gente que está escuchando que nos pueden seguir en el Twitter MP Unidos OK, Esa es nuestra cuenta de Twitter, la de Facebook, la de Instagram y la de YouTube es exactamente igual. Y bueno, estamos trabajando en la web y bueno, en unificar absolutamente todas las transmisiones para toda aquella persona que tenga ganas de ver fútbol pueda hacerlo a través de nosotros. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten. No, por favor, muchísimas gracias a vos y estamos en contacto. Bueno, así pasaba Gabriel Serpa. Sí, Pacho Serpa de Medios Partidarios Unidos, a quien le agradecemos la palabra y esta mirada de los medios de abajo, podríamos decir, de los medios contrahegemónicos, de los medios alternativos, que van a dar, intentan dar otra transmisión del fútbol, podríamos decir. Lo último cortito que te quería agregar, a la columna de deportes, era en relación a lo que hablábamos hace dos semanas respecto a la selección femenina argentina, la cual, quiero decir, me estuve comunicando con algunas de las jugadoras, han llegado a un preacuerdo, a un acuerdo que todavía falta cumplirlo realmente, pero bueno, les prometieron pagarle los viáticos que realmente hablábamos de que no les estaban de paro y no le pagaban los viáticos, sí. Les van a doblar supuestamente los viáticos la semana que viene, este mes, y además estuvieron jugando en Chile y ya se pudieron hospedar en un hotel como corresponde, como cualquier jugador profesional. Bien. Nada más que eso. Bueno, qué buena la data que nos tiraste, Nico. Bueno, 9:32, nos pasamos un poquito, nos vamos a la tanda y enseguida los tenemos en vivo acá a ellos, a la Charlie Brownie en la licuadora. Ya volvemos. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta, búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 2 de la tarde, entrenamiento funcional. A las 4 de la tarde, danzas populares brasileñas. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Agenda Olga Vázquez. Domingo 29 de octubre, desde las 4 de la tarde, varieté de talleres, feria, clases abiertas, muestra de actividades del año y música con Me Lleva la Jarana. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que hablan de diálogo, pero les molesta o esquivan los comentarios, propuestas, preguntas de los trabajadores y trabajadoras? ¿Sabías que hay directores que nunca antes trabajaron en el Estado, pero intentaron empezar destruyendo el trabajo de esta Secretaría? Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Usted está en la licuadora, hombre, todos los viernes de 20 a 22 horas por Radionauta 106.3. ¡Hágale, pues! I got the feeling, baby, baby, I got the feeling. You don't know what you do to me. Leave my heart. Baby. My name is Mohammed. Volvemos al aire, estamos en La Licuadora, acá en Radio Nauta en vivo, 106.3 FM. Como le habíamos prometido, va a sonar la Charlie Brownie en vivo, ahora mismo. Que lo pueden ir practicando para el viernes 3 de noviembre. ¿Dónde van a estar tocando? En Guajira. Vamos a estar haciendo este cantito. A ver si sale. Un, dos, tres. ¡Ah! Se siente Charlie Brownie. Se desliza con este funk. Se siente Charlie Brownie. con este funk. Se siente Charlie Brown, suena risa con este funk. Se siente Charlie Brown, se desliza con este funk. Se siente Charlie Brown, se desliza con este funk. De la cara me han dejado los chicos. Muy bueno chicos, bienvenidos, estamos en la licuadora. No, la verdad que increíble cómo sonaron, me decían que el 3 van a estar tocando en Guajira y el 5 van a estar tocando acá en el Olga Vázquez. Yeah. Sí, así es, el viernes 3 vamos a estar haciendo una fecha en Guajira con los amigos de Condor Sexy, que es una banda que hace un tiempo que queremos compartir porque es un trío de funk rock que está muy, muy interesante lo que hacen. Así que vamos a estar compartiendo la noche ahí. A ver que me acerco. Hola, pará. Para que me haga un poco el... Hola, sí, radio, esto es radio. Ahora sí, welcome. Ahora sí está. ¿Para qué? Ahí está, me apoyo en el teclado. Así que viernes 3, Guajira Bar, segundo turno. Excelente. Y el domingo vamos a estar acá, en el Olga, bancando ahí el lugar por la expropiación. Bien, tocando bien, tempranito, bien. Ahí tipo 11, medio... 11 termina, ¿no? Tipo 10, sí. Estaremos tocando ahí, estilo callejero. Vénganse a dar una vuelta, va a haber un montón de cosas, va a haber una feria de fanzines. Toda la gente acá apoyando la cultura independiente y Charlie Brown y Funky, iniciando la noche. Perfecto. Chicos, ¿y lo que queda del año, dónde van a tocar? ¿O les queda alguna otra fecha? ¿Están planeando algo para el verano? ¿Cómo se la ven? Se cierra el año, estamos justamente craneando eso con los amigos de Simbiosis, otra gran banda platense de funk fusión. La última vez que tocamos acá hace un par de fines de semana, tocamos acá en el Olga con Simbiosis, estuvo muy bueno. Excelente, que... bueno, nos invitaron justo a cerrar la fecha con una banda de Costa Rica que se llama Infibits, bueno. Que ya busquen porque es increíble. Simbiosis, increíble. Simbiosis y Charlie Brown, y cerramos en la ferretería el sábado 9 de diciembre. Temprano, es una fecha para despedir el año. Temprano, o sea, la Charlie Brown. Ustedes se caracterizan por tocar tarde, por eso me haces la aclaración de esto. Sí, temprano. Sí, sí, avisamos esto. La Charlie Brown va a tocar a las 21 horas. Pero es posta, chicos. Posta. Nadie nos cree, nunca nadie nos cree. ¿Por qué no nos creen? Sí, es verdad. Todas las otras veces fue mentira. Esta es la posta. Esta es la verdad. Es para toda. También tocamos para. Vamos a estar presentando el nuevo material. ¡Wow! Bueno, bueno. Del próximo disco. Que se llama Acceso Ácido. Acceso Ácido, en honor, bueno, como todos ustedes. ¿Qué pasa? ¿Se escucha? ¿Hola? Hola. Ahí va. Está sonando, yo no tengo yeah. Perdón. Oh yeah. Vamos a estar presentando el material de Acceso Ácido, que es el nuevo disco que, como ustedes saben, en Slokdria, que es la dimensión en la que Charlie Brown vive, hay una autopista. Y una de las bajadas es el acceso. ¿Viste que está el acceso este? Sí. Para la nube, te agarras 9 de julio, todo eso. En un momento de la autopista está el acceso ácido y vos bajas. Bueno. Ahí, y bueno, ahí es donde justo está como viviendo un momento muy particular, casi epifánico. Bien, y para el que no sabe quién es Charlie Brownie. Tenemos unas historietas que justamente hoy no trajimos, pero están. Pero las podemos contar, ya que estamos en la radio. Sí, de una. Charlie Brown, y en realidad se llamaba Carlos Marrón, era un científico afrotucumano que estaba experimentando para buscar la esencia mística musical, o sea, la esencia de groove. Lo descubre a través de la máquina de Bárbara Corelecta, pero ella, como lo envidiaba, en realidad la máquina la había descubierto ella y la esencia la descubrió Charlie Brown, y le puso una dosis letal de DDF que, al mezclarse con la esencia mística musical, hizo que apareciera Mojaverty, que es el rey de Slokdria, condenándolo a ser Charlie Brown y a ella a ser mente caracoluta y vivir una eternidad de fiesta en Slokdria, una dimensión paralela. Bien. Claramente, clarísimo. Una síntesis de la historia, bien. Excelente. Sí. Bien, más sintético imposible. Esa es la primera historieta. Que se llama La Maldición, el primer disco de la banda. Bien. El primer disco de estudio de la banda se llama La Maldición, y la música instrumental cuenta todas estas cosas en donde Charlie es maldecido, y hay una segunda historieta que es La Odisea Oceánica, que es una suite de tres movimientos, como todas las suites, como todo el mundo sabe, las suites tienen tres movimientos, yeah. Uno rápido, uno lento en el medio, y al final de vuelta más rápido, así como bien pum pum. Yeah. Bien arriba. Y siempre continuará, ¿no? El último, claro, cuadrito continuará. Bueno, ahora continúan las aventuras de Charlie Brown, y con historieta presentamos los dos temas y despedimos el año con todo, prendido. ¿No eran fuego. ¿Eh? ¿No eran tres? Yo lo tiene que resolver usted. ¿Cómo? El nuevo lo quiero presentar también yo, boludo. No entiendo. No importa, hablamos después. Esas cosas se solucionan fuera del aire. Más temas nuevos, más invitados. Bueno, por lo pronto me escribieron al WhatsApp y me dijeron que estaba muy piola la banda y que querían seguir escuchando. Así que vamos. Nada mejor que seguir deleitando acá en Radionauta, en la licuadora, que siga sonando la Charlie. Momento sexy. Muy bueno. Quisiera dedicarle esta canción a mi viejo que siempre le gustó y que le gusta mucho y que está hoy acompañándonos en este lugar. Gracias, viejo. Vamos, vamos. Pregunta, chicos, faltan algunos integrantes aquí, ¿verdad? Sí, ¿cómo salió? Bueno, me pasaron la data por la cucaracha y me dijeron, che, que no se olviden de saludar al resto de la banda que no pudo venir. Muy bien, muy bien. Vamos a mandar saludos para, ahí lo pide, para Fernando Moreno, Mamani, que está... Seguramente estaba en una clase en Capital, me parece, por eso no pudo venir. Bien. Y para Oscar el Rolly Moreno, ¡Rolly!, que también está laburando. Somos gente trabajadora que están hasta las 9:30, 10:00. 10 de la noche trabajando, bien. Así que dando cátedra, como siempre. Así que los que sí lo van a encontrar, los van a encontrar es el 3, ¿no? En Guajira. Bien. Y el 5 acá, no sé, somos los. ¿Y qué más? Y el 9 integrante. Ya lo decimos como nuevo integrante. Anuncio de nuevo integrante. Tenemos la primicia, entonces. Sí, obvio, siempre acá. Mirá, el saxofonista de Paul Parley, que ahí está el disco, él está tocando, se ha sumado a tocar con nosotros, así que... Bueno. También, ahí que seguramente está estudiando, por eso no vino acá, porque está estudiando las partes que están ahí trabajando duro para el funk. Bien, chicos, y pregunta que me da bastante curiosidad, no veo que solo sea una banda de música, acá veo algo más, me parece como... ¿Qué onda? ¿Cuánto hace que se conocen ustedes? ¿Cuánto hace que vienen tocando juntos? Me parece ya como más una banda de amigos que hace música, ¿o no? La banda tiene 6 años. Cumplimos ahí en septiembre. En septiembre cumplimos 6 años. Bien. Sí. ¡Feliz cumpleaños, Charlie! ¡Ah! Sí, por suerte apagamos y prendimos varias velas. Bien, bien, perfecto. Eso es lo bueno de cumplir años. La banda tiene ya su trayectoria y siempre tratamos de pasarla bien, digamos. Construyendo el arte desde el compartir y el trabajar. Bueno, acá Seba nos invitó, él es un gran amigo, y gracias a él pudimos venir acá. Lo mismo con los chicos de Simbiosis, siempre trabajando de manera autogestiva, independiente. Todo. Bien, lo bien, hacemos bien, la fecha, bien. Armamos nosotros, hacemos los flyers, los dibujamos, salimos a buscar la fecha, armamos de el una. Sonido. Los artistas, el dibujante, el intintador, no sé cómo les son bien los roles, pero ellos dos son los que hacen que Charlie Brown se vea así de cool. ¿Color? Ignacio Reales en color, en tintado. ¿Y líneas? Líneas. Matías Fajés. Bien, bien, bien. Suena mal, pero... Suena mal, no, pero dibuja, no, dibuja. Pero muy bien, dibuja muy bien. Vean todos los flyers que hay. Creo que hay... Creo que hay un afiche por fecha o un pronóstico de 90% de un afiche por fecha. Así que si indagan en el Facebook de Charlie, la página, el me gusta, hay alrededor de 200 afiches. ¡Wow! ¡Uy! Buena. La verdad que la idea ahora es contarlos y hacer una suerte de librito en donde vos veas la evolución artística de Charlie Brownie y de a poquito, digamos... Nada, como saber de que eso no solamente es una propuesta musical, sino cada uno de nosotros... trata de aportar sus conocimientos, ya sean artísticos, de gestión, de la vida, experienciales. Tenemos una sala propia que se llama La Acustisala, que está justamente en mi casa ahí también, así que el disco lo grabamos de forma independiente. El nuevo disco. Acceso Ácido. Que vamos a ir sacando de EPs. En cuotas. En cuotas. Ahora 12. En 12 cuotas. Vamos sacando a 2 temitas con historieta, así que el primero sale ahora, totalmente grabado en La Acustisala, el mismo lugar donde ensayamos y componemos, así que estamos muy contentos. Bueno. Chicos, qué más que para mí que nos sigan deleitando con su buena música, elijan lo que quieran tocar, pero la verdad que vienen sonando muy bien. Y bueno, desde ya agradecerles que vengan, que hayan venido en realidad al programa. Gracias. Y que hayan venido a esta radio también, que es muy, muy importante. Sí. Y bueno, como el 5, bien ustedes contaban, van a estar por la movida de la expropiación del Olga, vamos a estar todos bancando acá. Así que bueno, agradecerles, chicos, la verdad que se recoparon con venir. No, por favor, gracias a ustedes, gracias Eva y a toda la Radio Nautés que está ahí dando vueltas. Esto es Scooby Groovy Groove. Oh! Bueno, la verdad, impecable, chicos. Bueno, como para ir cerrando este programa, la verdad que quería invitar a los chicos a... Yo hago un cierre de programa y si quieren terminamos con un temita final, así cerramos, despedimos el programa, si les parece. Sí, señor. ¿Vale? Sí. Bueno, espectacular. Si quieren, mientras váyanlo pensando, yo mientras voy cerrando este programa, esta tercera edición de lo que fue en La Licuadora, tuvimos de todo y la verdad, un muy lindo programa. ¿Qué dice Aure, que me está filmando acá en vivo? ¿Cómo sonó esta banda? Yo estoy impactado, la verdad, un montón. Como se dice en el fútbol, en la jerga futbolística, un montón. Bien, así ha pasado esta tercera edición de La Licuadora. Nos vamos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas. Nos vamos con un tema de los pibes que vinieron acá a tocar, de la Charlie Brown, y la verdad que la rompieron toda. Van a estar este 3 de noviembre en Guajira y el 5 van a estar tocando acá en el Centro Cultural Olga Vázquez. Nosotros somos la parafernalia de Charlie Brown. ¡Woo! Thank you.